de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que miento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es El Santuario. Y el día de hoy se dan múltiples textos sobre un accidente en el narcoestado fallido de México. Un accidente de un helicóptero de una empresa que fue parte del fraude electoral. El señor Luis Armando Hinojosa García, de la empresa Eolo, que brindó servicios a Peña Nieto para el fraude electoral y que está siendo evidentemente investigada por el financiamiento ilícito en base o con base a lavado de dinero en favor del narcocandidato de la corrupción Enrique Peña Nieto. Bueno, pues salió de una reunión con Peña Nieto. Sale, la verdad, no recuerdo de dónde sale, sí sé en dónde se cayó, pero está publicado en El Santuario para quienes quieran saber específicamente en dónde se citó con Peña Nieto. Y el sábado, no hoy, sino ayer en la noche, cae en la Sierra de Temoaya, en el municipio de Juquipilco, en el narcoestado fallido de México. Misteriosamente, otro inmiscuido con los fraudes y con los temas sucios del PRI se muere. Raro. ¿Por qué? Pues este misterio. Las primeras mentiras al respecto hablan. Ah, miren, precisamente sale de Atlacomulco, aquí está. Salió de una comida con Peña Nieto que venía de Atlacomulco, Estado de México. La Procuraduría General Corrupta de Justicia en el estado fallido de Erubiel informó en un narcocomunicado que tenían el reporte de la desaparición del helicóptero y que después fue hallado esta mañana en el paraje conocido como Cerro Alpino, en la carretera Juquipilco-Temoaya, por personal de búsqueda y rescate del narcogobierno del estado. En la caída del helicóptero fallecieron dos personas más. Se habla de Miguel Rodríguez y Rodolfo Caballero, piloto y copilotos y copiloto respectivamente de este helicóptero. Al lugar llegaron elementos periciales para el levantamiento de los cuerpos y empezar a inventar las mentiras para fingir otra muerte a manos del PRI. ¿Por qué hablo con tanta ligereza con una cosa de estas? Porque habría que estar verdaderamente idiotas y verdaderamente ciegos. Aquel que diga, no, ¿quién sabe quién mató a Colosio? No, no. ¿A Ruiz Massieu? No, ¿quién sabe? Es un misterio. ¿Al cardenal? No, no, pues no, yo no sé. Pues, hay que investiguen porque son casos abiertos. Además dijeron, pues se fue un tal Mario Aburto, ¿no? Y ya. El hecho de que Carlos Fuentes haya fallecido durante la campaña, o bueno, durante la precampaña, en este periodo largo y retorcido, cuando gozaba de absoluta y plena salud, ¿quién sabe quién lo mató? No, no, fue la panza, sí, le falló la pancita, pobrecito, él que estaba tan sano, y uno se muere a veces de salud, igual que el señor Jorge Carpizo, que fue precisamente secretario de Gobernación durante uno de los fraudes electorales más simpáticos de nuestra historia, entre tantos que ha habido, que también gozaba de plena y total salud, que era mucho más joven que Carlos Fuentes, pero de repente le dolió la panza y ya saben, uno se muere de dolores de panza, de repente, místicamente, gente sumamente relacionada o que se había enfrentado al PRI, misteriosamente, ¡pum!, se murió. No podemos decir nada de Miguel de la Madrid, porque el güey sí está muy enfermo, pero también habría que ser muy inocente. También habría que ser muy Juay de Rito para decir, no, pues seguro se murió de su enfermedad. ¿Quién sabe? Saberlo no lo vamos a saber nunca. ¿Por qué? Porque porque además lo está investigando Erubiel Ávila, que por supuesto que todo lo va a inventar y lo va a dejar todo perfectamente limpio para que nadie sepa qué pasó, como todo lo que pasa en el Estado de México. Y pues Pues este señor de la empresa Eolo, copartícipe, cómplice, protagonista también del fraude electoral, se desaparece. ¿Qué querría haber querido decir? ¿Qué le habrá dicho a Peña Nieto? ¿O me subes el sueldo? ¿O rajo? Digo, estos mafiosos son de otro nivel. Esto está evidentemente publicado en el santuario.org en múltiples notas, pero la que en particular les recomiendo es la que se intitula Muere empresario cercano a Peña Nieto, publicado en primer lugar por lasillarota.com y redifundido en el santuario gracias a Ragna. Y déjenme echarle también un ojo porque tenemos, bueno, como tuvimos estas entrevistas sobre estos pues muy desagradables testimonios sobre represión en el Distrito Federal, que durante las marchas y antes de las marchas siempre hemos dicho, no, no, en el DF no hay posibilidad de represión, no, no, ¿cómo crees? Pues éjele, éjele que no es tan bonito el asunto. Y para terminar, bueno, para continuar mejor dicho, sobre este tema del fraude, nos hacen llegar otro testimonio que dice, buenas noches, Rui. Antes que otra cosa, un saludo y un agradecimiento por mantenernos informados. Envío este documento anónimamente, pero no por eso deja de ser importante. Sé de antemano que ya es un poco tarde para revelar lo que a continuación escribiré. No, no es tarde. Hay que recordar que es todavía momento para este tipo de testimonios sobre el fraude acercarse a las asambleas informativas de la defensa de la democracia, que van a estar en toda la República, acercarse y decir, oiga, yo tengo este testimonio, quiero darlo, pero quiero ser anónimo, ¿cómo le hago? Así de sencillo, muy sencillo. Evidentemente que no los van a agarrar aquí, no, eres a fuerza, si no es, no, no, no. Yo estoy seguro que debe haber formas, para eso se están haciendo estas asambleas informativas, para recuperar estos testimonios. Ahorita vamos a hablar de las dichosas asambleas. Bueno, esto es de interés general y no puedo dejarlo pasar por alto. Pese a que todos sabemos perfectamente del fraude electoral cometido este 1 de julio, creo que es importante mencionar lo que a continuación leemos. Bien, pues sucede que mi papá decidió unirse a la campaña electoral del PRI. Al principio me molestó mucho, pero después pude observar que con esto podría ver cómo y de qué forma estaban organizándose para el fraude. Pues bien, por razones de tiempo solo pude asistir a una de las juntas que realizaron. En ella señalaban de se hablaba de un mando de 20 personas por colonia, que cada una debería convencer a otras 20 y a otras 20 y a otros, los famosos promovido esto que se hace en toda la República, que también lo hace el PAN, las cuales de igual forma convencerían a otras 20, pero lo más raro es que nunca jamás se habló de cuáles eran las propuestas, cuáles eran los argumentos para convencerlos, nada más convencerlos. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nunca se habló de los supuestos compromisos que manejaba la campaña de Peña. Y el PRI, por otro lado, sí se les brindó un chingo de basura priista, como trípticos, tarjetas, calcomanías, lonas, estampas para automóviles, un sinfín de propaganda, además de que a lo largo de la campaña se les estuvieron brindando a las personas bolsas, sombrillas, jarras, cubetas, playeras, por mencionar otra parafernalia. Durante esta junta surgió una pelea entre un chico muy apegado a las ideas del PRI con una supuesta licenciada en Derecho y con una mujer de edad mayor, teniendo incluso que sacar al chico de la sala, pues el resto de la gente ya comenzaba a lebrestarse. Y ya ves que eso de llegar a las sillas aventadas y los tiros, pues casi no se da en el PRI. No, no, ¿cómo podemos pensar que el PRI sea violento con los mismos priistas? No, nunca se ha dado. Cristian Vargas es un mito. Pasada ya la campaña, decidí entrar de observador electoral, pero no alcancé a inscribirme en el IFE, que si bien hemos visto es lo mismo que hablar del PRI. Pues bueno, aprovechando la situación, entré por parte del PRI pues, y les comento. Me encontraba en una casilla No voy a decir la sección para que no sepa exactamente quién es esta persona, porque se perdería su anonimato, pero eso sí es importante que lo diga en las asambleas informativas. Por el solo hecho de estar ahí, por el solo hecho de estar parado representando allá al PRI, les pagaban 600 pesos. A él, a esta persona, le pagaron 600 pesos. Nos regalaron un celular de Unifón, qué coincidencia, con 300 pesos de tiempo aire, que nunca les pidieron de regreso, les regalaron el teléfono. Entonces échenle 600, más 1500 del teléfono, más 300 de tiempo aire. Además de que durante todo el día que estuvimos ahí, nos trajeron desayuno, comida y cena. Échenle nada más la cantidad de dinero por cualquier persona que estuviera ahí representando al PRI. El celular, obviamente no tuvimos que regresarlo. He de decir que en la casilla donde yo me encontraba todo fue manejado en orden. Me tocó estar con personas muy honestas, se contabilizaron bien los votos, se anularon los votos sobrantes, las boletas sobrantes. Y sin mayor problema pudimos cerrar el conteo. Puedo mencionar que en aquella sección hubo un total de 700 ciudadanos y fue sorprendente sumar 580 que sí votaron, y a pesar de que cerca de 10 casos, aunque tenían su credencial vigente y todo actualizada y ser de esa sección, por alguna extraña razón no estaban en la lista nominal, como siempre pasa también. Durante la larga jornada, que duró desde las 7 de la mañana hasta las 10:30, cuando terminamos de contabilizar y llenar las actas, que no está de más aclarar que aún no eran llevadas a la zona distrital, además de que de regreso a mi casa observé que la mayoría de casillas todavía estaban contando los resultados, pero ya para las 11 ya estaban en general colocando el resultado final. A lo largo del día estuvieron llegando representantes del PRI varias veces, que me pidieron no olvidar las actas, recordando constantemente, no olvides las actas, no olvides las actas. En un principio yo debería de llevarlas al distrito, pero después estos representantes, una chica en particular me dijo que ella las llevaría, que yo solo tenía que entregárselas y ella afirmaría de haberlas recibido. Pues bien, antes de salir, le marqué sin darme cuenta de que ya me había llegado un mensaje de texto. En la llamada que sostuve con ella me dijo, ya, o sea, dice la chica, ya no voy a poder recoger las actas porque el PRI está perdiendo, o sea, no le conviene que esas actas lleguen al distrito, entonces tenía que deslindarse de ser representante del PRI, que por su parte tampoco él dijera nada, y que ya no importaba entregar las actas, total, al rato inventan a ver cómo queda la casilla, que con enviar el resultado era más que suficiente, allá ellos, entre comillas, ya el PREP se haría cargo de que los números cuadraran. Colgué y entonces me di cuenta del mensaje que había llegado, el cual estaba escrito textualmente. Oye chico, gracias, pero ya me voy. Cualquier cosa, fui tu representante general, ¿ok? De parte de una tal Verónica. Y cuando salgas, no digas a quién estuviste representando, porque se están poniendo pesados y tú me mandas tu nombre completo y el resultado del PRI y ya. Las actas, al demonio, total, el PREP, ese es mágico. Hasta el momento, la persona que nos manda esto conserva todavía las actas, lo cual efectivamente pues es ilegal, porque se debieron de haber entregado todas las actas en los distritos, o por lo menos a los representantes de partido. Pero no, ahí están las actas, al fin que allá ellos se harían cargo de todo. Espero que sirva de algo y ayude a más personas a despertar y entrar a la causa. No es agradable pensar que nuestro voto está siendo burlado, creo que nos merecemos la verdad. Un texto que se intitula Buenas noches y que ojalá pueda ser difundido. Regreso en 55 segundos y saludos.